Hola, Alecla, dale taco, Tolik. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Donde los niños ya crecen robotizados, programados, hipnotizados a vivir superficialmente, donde su alma pasa por libertad. Ah, ya no sienten. Quiero parar un minuto este tiempo para ver lo que pasa. Muy buenos días, les saluda Eugenio Bermejillo y les da la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado a los movimientos sociales. Por supuesto, el día de hoy el tema de Ayotzinapa, que está, digamos, en los reflectores, será tema central, pero no podemos dejar este tema fuera de un contexto sumamente explosivo, de un contexto que tiene grandes oportunidades, como muchas otras en la historia de México, pero tiene tremendos riesgos y, por supuesto, un mar de dolor que, de nuevo, dedicamos este programa a los parientes, a los amigos, a los compañeros de estos 43 estudiantes normalistas que nada más no aparecen, pasa el tiempo, pasan las horas, y estos 43 jóvenes siguen desaparecidos. Va un abrazo, aunque sea simbólico, del equipo de Chiapas Expediente Nacional. Repetimos, a los amigos, compañeros, familiares de estos 43 desaparecidos. Pero ¿en qué contexto está dando esta situación de Ayotzinapa? Bueno, pues la pradera está muy seca y hay muchas chispas prendidas. Ese es el diagnóstico que hacemos. ¿Qué está pasando? Por supuesto, está el desastre de Ayotzinapa, desaparecidos, en donde la clase política se echa la bolita, cada quien jalando agua a su molino, y nadie puede dar pie con bola de la aparición de estos estudiantes, de explicar qué pasó con el presidente Abarca, con el gobernador de Guerrero, con la Procuraduría General de la República, con el CISEN, y a final de cuentas, bueno, con el ejército mexicano, que está metido hasta las manitas con esto, y qué pasó a final de cuentas con el presidente Enrique Peña Nieto, que parece un ciudadano recargado en su asiento, esperando a que esté funcionando su avión presidencial, y que no ha hecho gran cosa más que declaraciones airadas, muy dolidas, pero sin acción. Señores, hay una situación muy fuerte y hay una serie de cosas que rodean, que dan el contexto de lo que está pasando en Ayotzinapa. Está la huelga en varias facultades del UNAM, está más cadáveres, veintitantos cadáveres, por lo menos la sospecha. No sabemos si son osamentas de animales o de gente, pero ya el Mili, uno de los militares, ya dijo: allí me mandaron a tirar cuerpos y encontraron 21 cadáveres en el gran canal de Catepec. También está, y ya se parece que se nos olvidó, pero hay el acribillamiento de los militares en Tlatlaya, que bueno, hicieron una verdadera matazón cuando los supuestos, y quiero hacer un énfasis en esto de presuntos, porque todavía no estaban juzgados, los presuntos narcotraficantes fueron acribillados con tiros de gracia. Está esta situación en donde hay un estudiante alemán alcanzado por una bala porque no se paró en un retén en Guatemala, en Guerrero. Está la reactivación de la policía comunitaria en Guerrero, que a pesar de que tienen a sus líderes encarcelados, ahí sigue la policía comunitaria apoyando a las autoridades para rescatar los muertos. Está también la reactivación del movimiento magisterial en como parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero, la CETEC, que también ya está participando, y está para el día de mañana el informe de la Comisión de la Verdad. Con alguno de estos simples hechos, valdría la pena revisar la situación de seguridad de Guerrero, de la situación de Guerrero. Todos juntos decimos, es una situación que está que arde. Y bueno, pues ayer, quizás indignados, muchos maestros, muchos, tanto normalistas como de la CETEC, fueron, y padres de familia fueron e incendiaron edificios públicos. Y bueno, pues es completamente entendible eso y quizás otras acciones de violencia. No justificamos la violencia y tampoco justificamos el que se hayan quemado documentos. Ya salió una lista inmensa de los archivos quemados y, por supuesto, allí deberían de estar muchas de las pruebas de los malos manejos de funcionarios, de diputados y, por qué no, del gobernador de Guerrero sobre esto. Y bueno, eso está convertido en cenizas, no sé si directamente por los manifestantes o directamente por un diputado que dijo: esta es la oportunidad de hacerme, de deshacerme de estos archivos comprometedores, van al fuego, o si no, decir ya los quemaron. Ahí hay una situación muy fuerte y bueno, pues estaremos dedicando este la parte inicial de este programa a el tema de Ayotzinapa. Y antes de entrar directamente en una reseña general de este movimiento, en una interpretación general de este movimiento, quiero darle la voz a Geraldina Lázaro, que tiene algunas informaciones importantes sobre lo que está pasando en torno a Ayotzinapa. Así es, muchas gracias y bienvenidos, como ya decía Eugenio Bermejillo, a Chiapas Expediente Nacional. Y continúan los actos de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Tan es así que los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía y Letras de la UNAM han dicho que van a ser 48 horas de paro estudiantil. Y bueno, eso se informó el día de ayer y ya está corriendo a partir de hoy y mañana. También hay otras acciones, por ejemplo, van a hacer, o mañana se van, va a haber un encuentro, perdón, en Ciudad Universitaria a las 11 de la mañana. Se está dando cita en la Biblioteca Central de la UNAM y este mismo día, mañana, a las 4 de la tarde, harán un meeting frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, ubicada sobre Paseo de la Reforma. También están planeando pues extender este paro para los días miércoles 22 y jueves 23 de octubre, es decir, la próxima semana, y también están convocando a asistir a una movilización nocturna que se realizará el día 22, que va a correr del Ángel de la Independencia al Zócalo. Por lo pronto, esa es la información que emiten estos chicos, alumnos de Ayotzinapa y también alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía. Geraldina, no se nos olvide, también está la respuesta que están mandando los alumnos del Politécnico a una respuesta demagógica de parapeto, de mucha presentación que dio el secretario de Gobernación, y ya se puso como gran dialoguista, no les dialogó gran cosa, pero le deja el tiradero al secretario de Educación de los estudiantes movilizados de los los estudiantes que han hecho cosas interesantes. Yo siento que muchos de estos estudiantes han recogido algunas tradiciones importantes. Por ejemplo, en las asambleas votan con su credencial y así han detenido algunos de los provocadores, porque, repetimos, es época de indignación, es época de dolor, es época de movilización, pero también es época de cuidarse de provocadores que pueden estar por todos lados en este momento. Así es, y en ese punto es importante también mencionar que Todos Somos Politécnico ha anunciado que sí, precisamente el día de hoy asistirán a Secretaría de Gobernación, pero esta ocasión sin manifestación, ¿no? Solamente acudirá una alguna comisión, y posterior a ello, ya recibidos los documentos, se leerá ese comunicado o las respuestas en cada una de las unidades. Por supuesto, otro de los puntos importantes del contexto que rodea a lo de Ayotzinapa, a la situación terrible de Ayotzinapa. Y bueno, pues quisiéramos hacer un recuento. Vámonos un poquito para atrás para ver qué pasó ese día 26 de septiembre. Y bueno, pues allí una situación que yo quisiera remarcar es que, por supuesto, el presidente municipal, puesto por el PRD o candidato del PRD, estaba en la mira de los reflectores. Se fugó por una situación un poco extraña, ¿no? Una actuación muy atrasada, muy retardada de la ley. Se fugó este presidente municipal con su esposa, pero a medida que analizamos las ondas expansivas de este de esta situación, se van alargando hacia el gobernador de Guerrero, hacia el presidente, hacia la procuraduría y hacia el ejército. Así es que oigamos este testimonio de uno de los alumnos que estuvo directamente en la balacera de Ayotzinapa. Él no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, a pesar de que ha sido una demanda constante de parte de los estudiantes de que se les den todas las garantías para poder, digamos, buscar a sus compañeros, a los familiares, buscar a sus desaparecidos, a sus queridos. Hay todavía un fuerte resquemor, una fuerte desconfianza a las autoridades estatales, y por lo tanto va un botón de muestra. Este estudiante no quiso decir su nombre. Este es el testimonio de alguien que estuvo directamente en este 26 de septiembre allá en la ciudad de Iguala. Los autobuses se iban a tomar, ya había una conversación con los choferes. Esas dos unidades serían utilizadas para el transporte de nuestros compañeros a las prácticas docentes. Quizá posteriormente los mismos autobuses serían utilizados para ir a la marcha del 2 de octubre. Avanzando una cuadra después del lugar de los hechos, desollado y sin ojos. No sabría decirle con exactitud por qué nos dispararon, pero la intención fue evidente, querían asesinarnos. Ya tienen 22 policías detenidos. Que los hagan hablar entonces, que hablen, que digan dónde están mis compañeros, a dónde se los llevaron. Quiero que sea la realidad, quiero que sea la verdad, que se investigue realmente, detalladamente, a fondo. No quiero que el gobierno, lo típico que suele hacer, crear culpables. Para eso de las fosas, el gobernador, al verse presionado por todos lados, porque incluso los de la ONU ya estuvieron aquí en la normal, está buscando una salida rápida. Aquí no vamos a aceptar esos cuerpos si no se han hecho los exámenes correspondientes. Todo lo que se tenga que hacer para saber si son o no son esas personas, si son o no son, eso va a resultar de la ciencia. En lo personal me niego a creer eso. En primera, esa es información que da el gobierno. ¿Cómo pues le voy a creer al gobierno si el gobierno mismo se llevó a mis compañeros? Bueno, pues ahí está este testimonio. Decimos que es un testimonio anónimo porque así lo pidió, pero esta es una aportación de Temuris Greco que nos pasó este testimonio. Es por supuesto mucho más largo, pero pusimos una parte fundamental que creemos que dibuja dibuja el desarrollo de este enfrentamiento, y ahí está, ¿qué hizo el ejército? ¿Qué hizo el ejército en ese en esa situación cuando estaba su cuartel completamente cerca? ¿Dónde estaban los militares? Y por supuesto, otra vez, ¿dónde estaba el la procuraduría? Parece que ya había señalamientos, era una corría a voz en cuello en Iguala de que este presidente municipal Abarca estaba metido en el narcotráfico. Todo mundo apuntaba a su esposa, que venía de Sinaloa, no por ser de Sinaloa, sino por tener los parientes que tenía, y esta, o que tiene. Esta situación tiene que ser resuelta por todos los órdenes de gobierno. No podemos, como ciudadanos, seguir viendo esta echarse la bolita de unos a otros. Seguimos con el testimonio anónimo acerca de el sometimiento que hizo el ejército de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa aquel 26 de septiembre. El ejército nos sometió después de que nosotros estábamos huyendo de la balacera, como a dos cuadras de ahí, que llevábamos atendido a un herido. Llegó y nos sometió, nos acusó de allanamiento de morada, que andábamos allanando moradas en toda esa zona. Nos quitó celulares, le pedimos que atendiera a nuestro compañero herido y era evidente, estaba sin una parte de la cara. Lo que hicieron los comandantes o lo que haya sido fue someternos por igual. Nos dijeron que nosotros nos rebuscamos. Como a los 15 minutos dijeron que iban a llamar a una ambulancia, la ambulancia nunca llegó. Nosotros hicimos lo que pudimos para trasladarlo hasta el hospital general. Como dos horas duró el compañero desangrándose, ya no aguantaba, no podía hablar y el ejército federal estaba viendo. Y no hizo. Nosotros le dijimos, hasta en las guerras se atiende a los heridos, sean del bando que sean, y nosotros no estamos en una guerra, sufrimos una agresión, pero lo que nos decían era que nos calláramos. Bueno, pues ahí está este testimonio de parte de Omar García. Él es estudiante y es también miembro del Comité Ejecutivo Estudiantil de esta normal de Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí está otra vez el foco en lo que en la actuación del ejército. Pero antes de seguir con el tema de Ayotzinapa, quisiéramos decir qué son estas normales rurales. Estas normales rurales fueron un inicio de la Revolución Mexicana, crecieron en los años 20 y por supuesto que al calor de esta Revolución Mexicana, que bueno, tuvo ejércitos campesinos que controlaron el país, y por supuesto uno de los temas importantes de esta Revolución Mexicana era generar normales que dieran maestros que pudieran educar a este campesinado que por algún tiempo fue triunfante en la Revolución Mexicana. Por supuesto, desde el inicio estas normales rurales tuvieron un componente de transformación social y por eso se les identifica como semilleros de movimientos sociales, ¿no? Por supuesto, la normal de Ayotzinapa tiene un papel importante en este sentido, ya que allí estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que ambos encabezaron importantes movimientos guerrilleros a mediados del siglo pasado. Y bueno, pues si surge otro después de una matanza, como hoy señala Luis Hernández en un editorial en La Jornada, si estos movimientos guerrilleros nacieron después de una matanza, y también los de los noventas, después de las matanzas de Aguas Blancas, etcétera, aquí, ojo, prevenidos, a ver qué pasa después de esto. Y bueno, nos gustaría retomar también el testimonio que dio Emilio García. Él es director de la Universidad Campesina de Morelos, es parte de la CEMPA, es decir, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, y es un egresado de la Escuela de Ayotzinapa. Este testimonio fue vertido inicialmente en el programa Palabra Campesina, que conduce nuestra compañera Francia Gutiérrez. Escuchemos a Emilio García. La reforma energética está acabando con el legado de Lázaro Cárdenas, como fue la creación en su tiempo de las normales rurales, las escuelas prácticas de agricultura y, bueno, otras formas en que se impulsó la educación popular. Estamos ante el riesgo de la desarticulación del sistema educativo en una pérdida definitiva de su calidad que afecta sobre todo a los sectores más desposeídos, tanto de las ciudades como del medio rural, especialmente al sector indígena. El gobierno ha manejado una justificación política, diría yo, entre comillas, porque han considerado a los normales rurales como un nido de agitadores. Estas instituciones fueron atacadas directamente por las instancias gubernamentales para desaparecerlas. En el caso de los normalistas, han resistido permanentemente los embates de las políticas antipopulares en materia educativa. Estas escuelas son las que permiten que los jóvenes vuelvan a sus regiones, vuelvan a sus comunidades a servir a su gente. Yo empecé a estudiar la carrera de maestro en la normal rural precisamente de Ayotzinapa, Guerrero, y una de las cosas que me impactó es precisamente el sentido del cambio que se nos planteaba en las diferentes áreas del conocimiento y sobre todo en muchos aspectos prácticos en el campo de la producción, por ejemplo. Pero eso es lo que no conviene al gobierno y entonces impulsan un modelo individualizador, consumista, al servicio de las grandes empresas y dejando abandonado, como siempre, al campo. El modelo neoliberal de la educación tiende a favorecer, a fortalecer la educación privada, la formación privada, individualista, el éxito personal, pero no impulsa las colectividades, la convivencia, el trabajo común, la solución de los problemas de la gente. Hemos venido luchando las organizaciones campesinas porque haya un presupuesto no solo mayor para el campo, sino en el aspecto educativo se destinen mayores recursos. Hemos estado proponiendo que exista un presupuesto dirigido a estos múltiples esfuerzos que hacen diferentes organizaciones sociales en el medio rural y también en el medio urbano para impulsar de manera autogestiva, de manera autónoma, la educación para generar cambios. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Campesina tratamos de compartir y difundir el conocimiento, privilegiando la práctica sobre la teoría, basados en la interculturalidad, en la multidisciplinariedad, tratando de resolver problemas concretos, yendo directamente a las comunidades con un proyecto autogestivo e incluyente. La UNICAM pretende recoger las tradiciones y saberes ancestrales de las comunidades, sus formas de organización, de trabajo colectivo, trata de rescatar la memoria histórica porque nos permite la capacidad de emancipación. También en la parte metodológica tratamos de cambiar la forma tradicional de la transmisión de conocimientos por el diálogo horizontal, por pensar por sí mismos, por investigar, por reflexionar. Los campesinos, los indígenas pueden investigar, pero estamos impulsando en nuestro modelo a través de talleres, cursos, diplomados, estancias agroecológicas. Estamos trabajando en Guerrero y en Morelos, te impartimos varios diplomados, uno que se llama Agricultura Ecológica y Desarrollo Regional Sustentable, otro que es sobre organización comunitaria, otro sobre seguridad y otro sobre medicina alternativa. Eso es lo que estamos ahorita ofreciendo como Universidad Campesina del Sur en este caso. Ahorita lo que comentaban los padres de familias es que se están tomando muestras para compararlas con los restos que se hallaron en las fosas clandestinas de Iguala. Para eso, los jóvenes, de una manera imparcial, apegado a los estándares internacionales respecto a su responsabilidad en materia de desaparición forzada. Ahorita lo que comentaban los padres de familias es que se están tomando muestras para compararlas con los restos que se hallaron en las fosas clandestinas de Iguala. Para eso los padres han confiado este trabajo al equipo argentino de antropología forense y lo que se solicita al gobierno federal, al gobierno estatal, es que se les dé las facilidades a este equipo en que confían los padres para que hagan su trabajo. Bueno, este es el testimonio de Maribel González. Ella es parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, llamado Tlachinolan. Es un centro muy importante de derechos humanos y, por supuesto, ha estado en el acompañamiento no de esta, sino de todas las, bueno, las más recientes acciones de la normal de Ayotzinapan, y esa es la declaración de Maribel González. Regresamos a la voz de Omar García, que ha denunciado la forma en que se ha entorpecido al grupo forense argentino para colaborar en los exámenes que deberían de dar la clave de quiénes son los cadáveres encontrados en estas fosas que a días crecen, a días decrecen, ya no sabemos ni cuántas fosas hay porque el procurador hace cuentas alegres de eso, y si no sabemos las fosas, menos los cadáveres. Vamos con la voz de Omar García, del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Acerca del equipo argentino, de que se le ha entorpecido el avance en su proceso de investigación, está claro. Claro que se le ha entorpecido. Parte de los peritos y de la Procuraduría del Estado, la burocracia que existe en ella, los retrasos por cualquier pretexto ha habido en estos dos días que llevan de trabajo y de estancia el equipo argentino de antropología. Nosotros pareciera que es una carrera entre las instituciones del gobierno y las que nosotros hemos solicitado. Creemos que lo han hecho, lo hacen con el fin de entorpecer las investigaciones, las pruebas a los padres de familia, y pues no creemos que el gobierno federal y estatal esté dando vía libre para que nuestro equipo argentino, o el equipo argentino que solicitamos, pues trabaje sin demoras. Bueno, los invitamos a otro testimonio. Este se trata de Amnistía Internacional, que tiene una declaración sobre el caso, y esta es la voz del director general de México, Perseo Quirós. Es indispensable que los representantes del equipo argentino de antropología forense reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados. Esto es indispensable para asegurar un proceso confiable que dé certeza a los familiares. Se debe garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus representantes, otorgar regularmente información a los familiares de las víctimas antes que a los medios de comunicación. Bueno, pues ahí tienen la voz de Perseo Quirós, y bueno, pues las muestras de solidaridad han sido muy abundantes para Ayotzinapan. Han trascendido las fronteras, y el pasado 8 de octubre se dieron múltiples manifestaciones, tanto en la Ciudad de México, en donde asistieron casi 50.000 personas para dar un grito de alto a las desapariciones forzadas, pero a esta manifestación, que no solo fue en la Ciudad de México, se sumaron por lo menos 25 países, entre ellos quisiéramos destacar Francia, Alemania, Inglaterra, España, Estados Unidos y varios otros de América Latina. Participaron en manifestaciones de apoyo a los y de denuncia de que no se han encontrado estos estudiantes de Ayotzinapan. Por eso fueron estas manifestaciones. También hubo una manifestación en San Cristóbal de las Casas, que fue convocada conjuntamente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y al que se sumaron organizaciones sociales de Chiapas. Escuchemos audios de esta manifestación en San Cristóbal Las Casas. Que se esclarezcan y castiguen los culpables, es lo primero, pero sobre todo se necesita una verdadera reforma en México, donde los pobres tengan un lugar, porque los de las normales rurales son los más pobres que van a estudiar, y parece que al pobre se le reprime. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! Así sonó esta manifestación allá en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ante los acontecimientos hubo un posicionamiento varios posicionamientos de Enrique Peña Nieto, y en alguno de ellos dijo: es inaceptable que haya localidades en México con vacíos de poder, así como con vínculos entre los gobernantes y los delincuentes. Lo que han dicho muchos analistas es que lo dicho por Peña Nieto es un poco, bueno, de extrañar, ya que él es el presidente de la República Mexicana, y bueno, pues es el responsable de que no haya esos vacíos. Entonces mucha gente dijo: bueno, parece el director de una ONG, no parece un presidente. Y sobre esto tenemos la interpretación de Edgardo Buscaglia. Él es investigador argentino muy reconocido por un amplio trabajo en temas de violencia y seguridad ciudadana, y bueno, pues le dio una entrevista a la periodista Carmen Aristegui sobre el negocio de la corrupción en México. Aquí tenemos estos fragmentos de la entrevista que hizo Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia. México es un país cuyos controles de Estado han colapsado desde hace años, y han colapsado a nivel municipal, han colapsado a nivel de estados, de entidades federativas, y por supuesto que han colapsado dentro del gobierno federal. Lo que tú tienes hoy como presidente es uno más de los coordinadores de este descontrol político que tú tienes allí. Son coordinadores de este pacto de impunidad, son coordinadores, facilitadores de este control de impunidad. Lamentablemente, en países donde los controles colapsan, surgen masacres, surgen grandes casos de desvíos de fondos, surgen síntomas, chispas de corrupción, crímenes de lesa humanidad, como es el caso de estas masacres. Bueno, pues ahí está, esa es la apreciación de Edgardo Buscaglia. El presidente, junto con toda la clase política, es uno más, en particular el presidente, uno más de los coordinadores del descontrol político que hay en México. Seguimos con la voz de Edgardo Buscaglia, tal como la dio en entrevista a Carmen Aristegui. No establecen estos controles porque es un gran negocio político, es un gran negocio empresarial, continuar en México con estos colapsos institucionales de ausencia de control judicial, ausencia de controles patrimoniales, ausencia de controles de la corrupción política, donde la ley electoral está diseñada para que sea penetrada por la delincuencia organizada, las campañas políticas, cuando lo que une a la clase política de un país, no importa el partido, no es un proyecto común de Estado y de sociedad, donde la izquierda puede tener un mecanismo de implementar ese proyecto diferente a la derecha. Cuando no hay un proyecto en común entre la clase política y lo único que los une es el negocio electoral, el negocio de petrolero, el negocio de privatización de la electricidad, cuando lo único que los une es el negocio, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, entonces tenés estas explosiones que sacuden la conciencia mundial, que sacuden la conciencia colectiva, que sacuden la conciencia de cualquier ser humano con un mínimo de decencia. Bueno, pues ahí está, quizás sea ese el diagnóstico, sea cierto, de Edgardo Buscaglia. Lo que une a la clase política mexicana es el negocio electoral, el negocio empresarial. Va una última declaración de Edgardo Buscaglia retomada de la entrevista con Carmen Aristegui. En México no hay reacción institucional. Ese pacto de impunidad hace que nadie sea procesado. El presidente de la República, por ejemplo, comencemos de arriba, debería estar sometido a una investigación patrimonial para explicar toda su red de patrimonios que tiene a su alrededor. Debería comenzarse de arriba hacia abajo. Así se trabaja en las democracias en serio. México es una simulación de democracia, es una simulación de sociedad abierta, en donde básicamente viene Estados Unidos, vienen los europeos, les abren mercados oligopólicos, en donde les dan, en el sector minero, en el sector energético, les dan cuotas de mercado protegidas políticamente, y la comunidad internacional hace como si no pasase nada en México. Ahora obviamente están preocupados, están haciendo manifestaciones públicas en los países nórdicos, pero en pocos meses se va a terminar, porque el dinero calla conciencia. Pues ahí está, incluso ya hay una reacción de la comunidad europea en contra de lo de Ayotzinapa, y por templada que haya sido, por mesurada que haya sido esta reacción, ahí está la pregunta que hace Edgardo Buscaglia, es cuánto durará cuando tienen el negocio energético, el negocio petrolero ofrecido de parte de Enrique Peña Nieto, cuánto durará esta reacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en Ayotzinapa. Bueno, después de estos fragmentos de Edgardo Buscaglia, en realidad no me queda más conclusión que lo que él dice. Hay un problema de vacío político, y precisamente toda la clase política, en primer lugar Peña Nieto, es el responsable de que haya estos vacíos políticos. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza Chiapas y toda Expediente su riqueza. Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Y nos disparan, por poquito más casi nos matan. Porque si no pagas del agua, no lo tienes. Y sin agua, ya te mueres. De Bolivia, la base social de el presidente recientemente reelecto Evo Morales, con todos sus claros y oscuros, ahí está esta elección que le da 5 nuevos años de presidente a Evo Morales en Bolivia. Seguimos con el tema de la situación de violencia en México, y para ello tenemos en la línea telefónica a Carlos Facio. Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días, un saludo a la audiencia. Sí, Carlos, bueno, a propósito también de tu nuevo libro, un libro que viene muy a pelo con esta situación, te quisiéramos preguntar qué lectura haces de esta coyuntura cruzada por manifestaciones estudiantiles y el crecimiento, bueno, yo diría desbordado, de la violencia. Carlos Facio. Bueno, creo que en México se está librando lo que hemos venido definiendo como una guerra de la territorialidad, una guerra de espectro completo, que tiene que ver no solo con el hecho de que las Fuerzas Armadas, las policías militarizadas están en una presunta guerra contra las drogas. Estamos hablando de otro tipo de guerra que tiene que ver también con, además de lo militar, con lo económico, con lo cultural, con lo educativo. Es decir, es una guerra que libra Estados Unidos y las oligarquías, la plutocracia internacional y local, que es una guerra por territorio, que tiene que ver con los territorios y la tierra como mercancía, con los recursos naturales. Entonces, durante todo el sexenio de Calderón, lo que se libró en México fue esta guerra por los territorios y los recursos, enmascarada, digamos, como una guerra a las drogas, y porque nosotros vemos que, más allá de que capturen algunos capos y le den mucha publicidad, el negocio de la economía criminal sigue bollante, ¿no? Es decir, siguen saliendo, digamos, metanfetamina, droga, hacia los mercados mundiales, ¿no? Entonces, creo que la violencia durante el sexenio de Calderón fue provocada desde las instancias oficiales por el propio Calderón, que a través de los medios prácticamente logró posicionar en los dos primeros años de su gobierno esta llamada guerra a las drogas. Él decía que iba ganando por goleada a los traficantes, y digamos los medios fueron la comparsa, es decir, la mayoría de los medios, en particular los electrónicos, sirvieron de plataforma de normalización, entre comillas, de una violencia que era vendida oficialmente como una guerra entre sicarios, entre cárteles, cuando en realidad en esta guerra que ocasionó más de 150.000 muertos y 30.000 desaparecidos, hubo muchas víctimas que no tenían nada que ver con las agrupaciones criminales, ¿no? Entonces, de aquella guerra, con Peña Nieto hay una continuidad bajo otras modalidades. En algunos casos lo que se cambia es la narrativa, pero digamos casos como los de Tlatlaya o como los de Iguala ratifican que el modus operandi de los guerreros sucios, tanto oficiales como extraoficiales, sigue vigente, ¿no? Y bueno, si pudieras profundizar, Carlos Facio, sobre este tema, apresan a capos y no se controla esto, parece que incluso crece, y mucha gente ha dicho, crece en violencia, ¿no? Sí, sí, la violencia parece responder, no es tanto una violencia de abajo, sino que creo que es una violencia provocada desde arriba. Es decir, nosotros vimos cómo aparecieron las autodefensas en Michoacán, y hoy estamos viendo cómo se surge esta violencia en Guerrero. Es decir, la desaparición forzada de 43 jóvenes que estaban boteando y que se habían secuestrado prestado unos camiones, fue respondida con la violencia estatal, porque los policías municipales son policías del Estado en su nivel municipal. Pero lo que yo me pregunto es decir, esta violencia oficial, lo que me pregunto sobre el caso de Ayotzinapa Iguala, tiene que ver con la cadena de mando. Es decir, ¿quién dio la orden? Estos policías municipales se mandaban solo, fue el jefe de la policía municipal o el jefe de la policía municipal, en el marco del operativo Guerrero Seguro, recibió una orden desde arriba y sucedió esto. Esta violencia se intenta derivar ahora hacia el crimen organizado, la coartada perfecta, ¿no? Es decir, que si es el crimen organizado, entonces se garantiza la impunidad de las cadenas de mando a nivel oficial, pero también de la clase política, desde el nivel federal, pasando por el estatal y el municipal. Entonces, nosotros decimos que este hecho fue un crimen de Estado, fue una acción premeditada, que tiene que ver con responsabilidades tanto a nivel de los organismos de seguridad del Estado como de las autoridades políticas. Entonces, pensamos que esta violencia que se está desbordando ahora de nueva cuenta tiene que ver con que ya fueron aprobadas las cláusulas secundarias, las contrarreformas en distintos rubros, pero en particular las energéticas, y ahora cuando hay que liberar, digamos, cuando hay que empezar a proceder y darle las tierras donde están los recursos a las transnacionales, esta violencia vuelve, como en la época de Calderón, a tratar de generar un clima de terror paralizante, es decir, de tratar de desarticular toda la forma de organización, erosionar más el tejido social. Es decir, estamos asistiendo a una segunda fase que, si bien el régimen de Calderón logró generar terror a nivel nacional, en por lo menos en la mitad de los estados del país, ahora que ya se logró el objetivo de la plutocracia, que son las contrarreformas a la Constitución, se necesita garantizar que las transnacionales tengan seguridad. Y entonces estamos en una fase en donde de la mano de esta violencia se tratarán de impulsar más medidas represivas. Hay un anuncio de ayer o de esta mañana de un funcionario del Estado que plantea que la Gendarmería Nacional, la principal función que va a tener, va a ser garantizar, creo que lo dijo el secretario de Energía ayer, ¿no? Va a ser garantizar que las transnacionales puedan venir a extraer el gas natural, el petróleo, es decir, los recursos que están en el marco de estas contrarreformas que se han votado, ¿no? Sí, creo sí. Que está aislado, pues. Carlos Facio, también te quería que vieras en esta situación que tú has analizado mucho, está tu libro Terrorismo Mediático, en donde analizas cómo el miedo está influyendo en la sociedad, pero aquí en esta coyuntura, Carlos Facio, hay una parte de miedo y una parte de indignación que quizás sean sentimientos contradictorios que se están chocando en la mente de muchos mexicanos. No sé si tú tengas alguna explicación, alguna reflexión sobre esto. No, bueno, yo estoy planteando que en el sexenio pasado funcionó desde el vértice del poder, es decir, desde el presidente de la República, la imposición del miedo, de este terror paralizante. Y ahora estamos en una nueva fase. Esta brutalidad lleva así a que haya un sentimiento de enojo. Esta indignación, la indignación tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la furia. Entonces, ¿hasta qué medida, digamos, esto también no está siendo provocado para provocar ese enojo, para desencadenar esa furia, como ocurrió ayer, por ejemplo, en el estado de Guerrero, para sobre esto montarse en una nueva fase represiva de escala nacional? Es decir, también es viable que esto de Guerrero, esta violencia desmesurada, este uso desproporcionado de la fuerza, es decir, que agentes municipales, para detener a unos muchachos que llevaban tres autobuses, le disparen a Mansalva y le disparen a 43, digamos, que toda esta violencia sea provocada para generar una reacción como la de ayer y entonces justificar hoy, por ejemplo, los principales comunicadores del régimen ya tratan de sepultar en la violencia de los estudiantes y de los profesores de la CETEC la matanza de tres estudiantes o de seis personas más la desaparición de 43, ¿no? O como dice el obispo de Saltillo, Raúl Vera, es decir, aquí tal vez lo que hay en la coyuntura es que un crimen mayor intenta ocultar un crimen menor, que es el de Tlatlaya. Es decir, donde elementos del ejército ejecutaron de manera sumaria a 21 detenidos y entonces con lo de Guerrero se intenta pasar a un segundo nivel esto y que ahora se vincula el crimen organizado con lo de Guerrero. Es decir, hablamos aquí de que hay toda una política de enredo, es profeso, de manipulación de evidencias por parte de los ministeriales de Guerrero para ir conduciéndonos hacia una situación nueva, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy delicado porque estaba la movilización de los estudiantes del Politécnico, ahora viene la normal rural, es posible que varias facultades de la UNAM, los muchachos se sumen a las movilizaciones, estaba el 2 de octubre en el medio, entonces pensamos sí que donde hay que investigar en este caso es en la cadena de mando, en la cadena de mando de las fuerzas militares y policiales, y sí hay una intencionalidad en que esta violencia, los escándalos, dice Thompson, no ocurren simplemente, alguien los pone allí, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una fase de nuevos hechos de violencia que pueden llevar, si esta indignación no hace que se forme un gran bloque abajo de gente indignada que por la vía pacífica trate de parar esta ordalía de crímenes y de violencia oficial, si esto no se logra, entonces digamos que estaremos entrando en una profundización de la violencia oficial, de la violencia de Estado, de los crímenes de Estado que se sucedieron durante el sexenio de Calderón. Lo que ocurrió en Tlatlaya no es, como dice el secretario de Gobernación Osorio Chong, un hecho aislado, es el mismo patrón que se repitió de las ejecuciones sumarias extrajudiciales por parte de elementos del Ejército y de la Marina y de las policías federal y estatales contra detenidos inermes. Si nosotros vemos el primer comunicado de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército usa en su comunicado oficial la misma trama que podemos consultar decenas de comunicados de los años 2007, 2008, 2009, 2010 hasta 2012. Es decir, hay un mismo patrón en donde sin investigar y de manera encubierta se estuvo llevando a cabo, digamos, la aplicación de la muerte, de la pena de muerte, es decir, de las ejecuciones extrajudiciales por elemento de las instituciones armadas del Estado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, bueno, pues ahí yo creo que hay un elementos muy importantes de la conformación del momento actual, y bueno, pues este componente del miedo y de cómo dices, Carlos Facio, que se va sumando o enterrando un crimen con otro, una violencia con otra. Te agradecemos mucho estas palabras, estas reflexiones que están avaladas por un estudio, bueno, muy importante que recientemente publicaste en el libro Territorio Mediático. Te agradecemos terrorismo de nuevo. Mediático. ¿Perdón? Terrorismo mediático. Terrorismo, no territorio. Aunque terrorismo mediático está vinculado con la guerra de la territorialidad, es decir, por los territorios. Así es, así es. Bueno, pues una recomendación para leer este libro de Carlos Facio, y ahí tienen un análisis de la coyuntura en voz de este analista. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a ti y a la audiencia. Yeah. Sin padre, sin madre, esta vida ya me vio crecer. Sin padre, sin madre, he agarrado el hip hop para no padecer. Sin padre, sin madre, yo he crecido en este barrio. Este es mi escenario donde todos los guerreros sobreviven a diario. Donde el mal parece ser más fuerte que lo real. Ya tú sabes, muchos como tú ya quieren escapar. Agarran un poco de alcohol para perder el control. Pasa el efecto, todo vuelve peor. Si quieres te quito, te robo tu estilo, tú no eres sincero, maleante politiquero. Bueno, hasta aquí la reseña de esta situación estudiantil, política, militar, de extrema violencia que se ha vertido sobre México, y bueno, pues una situación que creo que tiene componentes muy importantes. Tenemos que estar alerta de todo lo que pase, y ahí está cómo incluso la violencia de los de abajo puede ser reutilizada por la violencia de los de arriba para neutralizar la situación y pues el control de daños de los de la clase política estaría funcionando con estas provocaciones, que uno no sabe si son directamente provocaciones o producto de un muy entendible sentimiento de indignación. Y bueno, vámonos a otra vertiente. Estuvimos en Guerrero, ahora queremos ir al oriente con el estado de Puebla y lo que está pasando en Cholula, en donde hay un parque temático que ahoga una zona arqueológica y que ahoga todo un desarrollo popular en el estado de Puebla. El pasado 6 de octubre, opositores a la construcción de un complejo turístico en el basamento de Pirámide de Cholula tomaron la presidencia municipal en oposición por el complejo turístico próximo a construir. Se estima que podía haber 20 órdenes de aprehensión contra los manifestantes. El movimiento que estamos por esta defensa de Cholula tomamos la decisión todos juntos de hacer una toma simbólica de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, una toma de carácter pacífico, una toma en la que estuvimos de acuerdo todos los ciudadanos de San Pedro y de San Andrés Cholula, más que nada de San Andrés, porque son a los que les interesa, que en ese momento era su presidencia. Como ustedes saben, el 6 de octubre tomamos la decisión y estuvimos presentes en el Palacio Municipal. Constan los videos que están en las redes sociales y los videos que tienen algunos reporteros, en los que fue una toma pacífica. En el momento de la toma de la presidencia llegaron supuestos delegados de la gobernación con documentos firmados donde contenían propuestas. Cabe mencionar que en esta propuesta fuentes del gobierno afirman que estuvieron presentes notarios públicos, regidores, entre otras personalidades, pero miembros del movimiento opositora lo niega rotundamente. Llegaron también autoridades del mismo municipio de San Andrés y con lujo de violencia comenzaron a despertar a las personas a patadas, a golpes con las macanas y diciendo que se levantaran todos y que desalojaran. No recuerdo bien las palabras, pero eran muchas groserías. Empezaron a golpearlos, que no son delincuentes, sino son personas que luchan y han luchado por defender esta zona arqueológica de Cholula. Ellos fueron tratados como viles delincuentes y creemos que no es correcto la forma en la que los trataron. En la Procuraduría General de Justicia pudieron ya hablar con ellos los abogados, pudieron platicar, no, les dijeron que pues sí los golpearon, les dijeron que los maltrataron. No es justo que estas autoridades estén abusando así, que mientan y digan que no los tenían ahí y los tuvieron ahí. Que mientan y digan que ellos no los detuvieron. El Ayuntamiento de San Andrés diga que no los detuvo, si estuvieron las patrullas y están en los videos. Están hasta los uniformados del mismo municipio. Están en los videos hasta los mismos funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés. Estos presos políticos están acusados por los delitos de motín, daño de la propiedad ajena, daños de la vía de comunicación y daños contra el orden constitucional. Además, se tiene conocimiento que existe 10 órdenes de aprehensión más contra las siguientes personas: Roberto Formacio, Karina Pérez, Teodulo Cuaya, Armando Pérez, Mafa Larringa, Braulio Coyopol, Arturo Huelit, Víctor Blanco, Paola Zutulina y Leonor Romero. Esos son los 10 compañeros que hasta el momento están amenazados con una orden de aprehensión. La petición que se tiene con la Secretaría de Gobernación es la libertad de los presos políticos y la anulación de las órdenes de aprehensión de los 10 activistas. Pero también queremos que sepa nuestro municipal y nuestro gobierno del estado que nuestra gente se cansa y que la gente se está sumando, que no está conforme con cómo se están dando las cosas, porque no se le está consultando, y se trata de delincuentes, a gente que lo único que está haciendo es mirar por el pueblo, gente que es como nosotros, y gente quien ellos prometieron que iban a defender. Eso nosotros consideramos que no se nos hace justo, y apelamos a la consideración de nuestros gobernantes para que puedan replantear su postura. Bueno, pues ahí tienen esta situación que los anteriores temas que hemos tratado, precedido por violencia, ya ha habido varias cuestiones de violencia en Cholula. Hay un desviador, como libramiento, que también ha causado, y por supuesto este parque temático que para mucha gente, en particular para los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este parque de las siete culturas, este parque temático, está violentando la situación de que los sitios históricos deben de estar enfocados a la educación del pueblo mexicano, deben de estar orientados a que estos sitios puedan ser fuente de identidad, fuente de orgullo, fuente de educación y conocimiento para los mexicanos. Y la verdad, un parque temático, una pequeña Disneylandia en Cholula, pues la verdad que genera molestias. Los problemas raciales que habitan dos clases sociales, unos originarios de América, otros invasores con una vieja lógica, considerándose que son los mejores en mi cultura, son los destructores, malditos perdedores, con su forma de hablar y de vestir hacen el arte, andan golpeando al más humilde estos cobardes, quieren dominar en la raza, con la economía, por eso nos quitan nuestro pan de cada día, destruyendo a la Pachamama en su armonía. Matrastada, ya carezco manchú. Oh, no la gente, la catarí una ya. Anda con la pasalla. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Bueno, pues ahí tuvieron un poco de la música del grupo Ucamau y que significa en aymara así es, y que este grupo es parte del movimiento muy intenso cultural aymara del barrio del Alto, allá cerca de La Paz, Bolivia, una de las bases más sólidas de Evo Morales. Y bueno, ya la vez el programa pasado sacamos una evaluación de este nuevo periodo Evo Morales. Habíamos anunciado que era muy posible que ganara, por supuesto que ganó, todavía no me queda muy claro si ganó lo suficientemente votos en las cámaras legislativas para hacer lo que muchos están previendo, y es que reforme la constitución para permitir una reelección indefinida después de 14 años. Quizás eso tenga problemas en cuanto al relevo de lo que es el proyecto del MAS, de este proyecto de Evo Morales. Y bueno, pronto viene el Día de la Alimentación y nuestra compañera Ana de la Cruz tiene preparado un segmento sobre el tema. Así es, buenos días, auditorio. El próximo 16 de octubre, como cada año, por iniciativa de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, se conmemorará el Día Mundial de la Alimentación. En esta misma fecha que se fundó la FAO, pero en 1945, con la finalidad de concientizar al mundo sobre el hambre y la pobreza. Sin embargo, desde 1989 se han adoptado causas o temáticas específicas con la finalidad de visibilizar las áreas más necesitadas de reformas y legislaciones sociales. En este sentido, el año 2014 fue declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar, Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta, dedicado a la agricultura familiar y pequeños agricultores, dada esta forma de agricultura para la obtención de seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y medios de vida sustentables, y también la protección del medio ambiente. Sin embargo, los datos de la FAO no solo nos remiten a la producción agrícola, sino que también hablan de terminar con el problema del hambre, tan prolongado problema, casi tan viejo como la humanidad, que se deriva, pero bueno, hay que hacer énfasis en que este problema no se deriva de la producción de alimentos, sino en la mala distribución, desigual distribución de igual forma, de este recurso básico. En México, en este sentido, campesinas y campesinos son quienes dan sustento a la mayor parte del país. En este sentido, el ingreso económico estimado solo del rubro de la agricultura en México asciende a 354,656,859 pesos, siendo el maíz uno de los principales cultivos nacionales. Ahora vamos a retomar el primer audio, vamos a retomar una intervención de Julieta Ponce, nutricionista del Centro de Orientación. La que tiene la Constitución, toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. La parte que nos tocaría vigilar es el Estado lo garantizará. ¿Qué es exactamente lo que tiene que garantizar? En este sentido, también hablaremos del derecho humano a la alimentación. Y para definirlo, vamos a retomar la definición que hace Oliver de Schutter, el relator de las Naciones Unidas para la Alimentación. Él define el derecho a la alimentación como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente o sea mediante la compra en dinero, y a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que se pertenece y que garantice una vida psíquica y física individual y colectiva, libre de angustias y digna. Es violento que una vez detectado el daño, no se actúe. Ahí voy con el tema de la omisión. Lo único bueno del sobrepeso y la obesidad es que se ve. Tendríamos entonces que mirar adentro de las arterias, que es donde se nos están muriendo los niños, literalmente. Y eso es omisión porque no se ve, porque eso es invisible. Y ese daño es el que no se está documentando. Es decir, la violación del derecho a la alimentación ha ocasionado un daño que está detectado por el Estado a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición y no se actúa. Nadie va a saber la cantidad de triglicéridos circulando en la sangre de un niño con una campaña televisiva de chécate, mire, te mueves. Ese dinero podríamos estarlo invirtiendo en la detección oportuna del daño metabólico para que los niños y niñas por lo menos pasen los 40 años con un desarrollo de capacidades dudoso. Si al Estado le importara lo que se llama el bono demográfico, que ya es bono demotrágico, ¿no? Porque estos niños van a llegar ya enfermos a la edad productiva. O sea, ni siquiera hay una visión de país en ese sentido. De decir, llegaremos, ¿no?, a la edad productiva para que se pueda considerar como parte del Producto Interno Bruto y se siguen quemando las neuronas para ver, para estimar el crecimiento del Producto Interno Bruto, para hacer unas estimaciones económicas sin privilegiar lo más importante que sería la panza de los y las mexicanos. En este sentido, es obligación del Estado mexicano, como ya bien decía Julieta Ponce, el que se promueva el derecho a la información, ya que debe difundir información sobre derechos humanos, el respetar, ya que se debe de abstener el Estado de implementar acciones violentas en contra de los derechos humanos, proteger, ya que debe evitar que terceades titulares de estos derechos, y garantizar, ya que debe adoptar medidas legislativas, económicas y políticas a fin de que todas las personas gocen de estos derechos. Está bien el derecho, pero no nos clavemos en el derecho si no estamos defendiendo el bien comer, como una cuestión de justicia. Si hay calorías para todo el mundo en México, ¿por qué hay niños con desnutrición? ¿Por qué hay anemia? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se tiene que estar resolviendo. Se desol. Es por esto que necesitamos prestar más atención a lo que se está llevando la población mexicana a la boca, sobre todo los niños. Todo alimento debiera ser bueno, pues no tendríamos por qué estarnos cuestionando si un alimento hace bien o hace mal. El alimento existe en la naturaleza para mantener y mejorar la salud, eso es un principio. O sea, lo más antropológicamente que es estirar la mano y comer, que no tuviéramos que preocuparnos si eso nos va a hacer daño, ¿no? El segundo principio es que la alimentación de origen es una comunicación con la madre tierra, con el origen del alimento, pero siempre es una comunicación en un sentido circular. Es decir, que esto es una conexión, y lo digo porque los interruptores de estos mecanismos han sido lo más violento, ¿no?, para el derecho. Los indicadores de nutrición, es decir, los indicadores del estado nutricional, debieran ser y dar cuenta de la garantía del derecho a la alimentación. Es decir, no es suficiente que me digan si hay calorías para todo el mundo. Ese día ya lo cubrimos, en México hay 3.200 calorías por cabeza. No, sino ir más allá y decir, no me digas cuántas calorías pusiste disponible, dime cuántos niños ya salvamos de la desnutrición. cuánto hemos disminuido la anemia, cuánto más hemos desarrollado las capacidades físicas, mentales y emocionales por el bien comer de las personas. Es decir, un poco más allá, que sería un ejercicio ciudadano, incluso personal y obviamente para el Estado. He quedado pensando recientemente si la defensa tiene que ser la defensa del derecho o la defensa del bien comer. En el sentido del derecho, depende mucho del marco jurídico y normas y leyes tenemos muchas. Así es, entonces basta de discursos demagógicos que nos hablen del derecho a la alimentación. Necesitamos pasar a acciones más concretas como apoyar la producción campesina, apoyar universidades que vayan apoyando al campo de la mano con conocimientos técnicos. Y en este sentido daremos paso a una entrevista con el doctor Barrales, Sergio Barrales, ex rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Sí, doctor Barrales, usted escuchó el reportaje que hizo nuestra compañera Ana de la Cruz, y bueno, pues la voz de Julieta, esta nutrióloga Julieta Ponce. Y bueno, ¿de qué manera entra la educación en la promoción de esto que estamos celebrando el año, y nos ha pasado un poco de noche, el año de la agricultura familiar? Doctor Sergio Barrales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, me pregunta sobre cómo debe intervenir las instituciones de educación para tratar de hacer realidad esto de una buena alimentación a la gente, ¿no? Exactamente. Mire, nosotros como instituciones de educación agrícola superior no somos exentas de tantos cambios a nivel mundial. Y nos hemos estado sometidos a un bombardeo terrible de tal manera que nos quieren decir que la agricultura la veamos como un negocio. Hay algunos cuantos que estamos en contra de esto porque debemos de rescatar el sentido original de la agricultura, que es la generadora de alimentos. Entonces, con estas dos visiones, Chapingo también se mueve en la dinámica de la discusión y lamentablemente va ganando la idea de que la agricultura la tenemos que ver como negocio y entonces se actúa en consecuencia. De tal manera que ver la agricultura familiar, pues para muchos no tiene mucha importancia debido a que no genera dinero. Pero esa agricultura nosotros tenemos que retomarla porque es la única que nos va a asegurar el proveer de comida a la gente a nivel en corto, a nivel de pueblo, de comunidad rural. Si nos vamos con la finta de que tenemos que cambiarla por actividades completamente comerciales, vamos a perder muchísimo como país. Perderíamos cultura en torno a la agricultura familiar, perderíamos recursos genéticos que ahí se han conservado y se mejoran para las condiciones ambientales de donde se desenvuelven, y perderíamos la posibilidad de obtener alimento diverso desde el punto de vista alimenticio, no solamente para comer. Eso creo que es lo que está sucediendo a nivel muy macro aquí con la universidad. Y bueno, en este sentido, dada la importancia de la agricultura familiar, ¿de qué manera son compatibles los conocimientos que tienen estos campesinos que hacen esta agricultura en pequeña escala, que hacen esta agricultura apoyados por sus parientes, por sus hijos, y el conocimiento que generan universidades como la del Chapingo? Por supuesto que hay muchas más, pero Chapingo es una de las importantes de generación de conocimiento científico en este sentido. ¿De qué manera pueden colaborar la sabiduría campesina y el conocimiento científico? Son complementarias, incluso por fortuna aquí en Chapingo pues sí hay pequeños grupos, pero que sí estamos metidos en esto de la promoción y conservación sobre todo de la agricultura campesina. Son conocimientos complementarios, incluso nosotros algunos partimos del principio de que el conocimiento que han generado los campesinos son incluso superiores a los que algunos de nosotros podamos tener con la formación académica, pero lo que sí podemos hacer es incorporar cuestiones técnicas, cuestiones teóricas, para mejorar esos sistemas con la intención de que sean altamente generadores de comida para la gente y garantes de la conservación de la cultura y todo el bagaje culinario que ahí se ha generado. Entonces sí somos compatibles y por fortuna pequeños grupos, pero seguimos teniendo relación con ese tipo de agricultura. Doctor Barrales, usted dice a veces hasta es superior este conocimiento, esta sabiduría campesina, pero muchas veces los técnicos políticos actúan de manera muy autoritaria. Creo que mucho se ha hecho de parte de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero hay muchas universidades que forman técnicos muy autoritarios. ¿Qué pudiera cambiar esto? Sí, es por la visión comercial que traen ellos, porque todo lo ven en términos de pesos y centavos, y lamentablemente pues ahí sí no es tan sencillo cambiarlo. Y la otra, que también pues las políticas públicas no van hacia favorecer lo otro. Por ejemplo, aquí que nos dice Zagarpa, a ver, ahí les va un programa de determinada tendencia, ustedes sométanse a concurso mediante unas reglas de operación, y ahí es donde meten como eje central pues a los agrónomos, que los agarran de donde se puede, y muchos más bien se tienden a satisfacer su propio interés personal en hacer un proyecto, incorporar gente, porque eso le va a asegurar un ingreso. Una vez que logran eso, ya difícilmente van al campo, desarrollan el proyecto productivo para el que le dieron dinero, y ahí es donde surgen algunas inconformidades de los productores, porque ven que solamente hay un agrónomo que se acerca, los organiza, hacen un proyecto, sacan un dinero, se cobra el agrónomo lo que le toca y al productor lo abandonan. Entonces esto, nosotros tenemos que cambiar la visión desde las instituciones de educación, y también que el gobierno federal entienda lo que significa la prioridad de desarrollar este tipo de agricultura en el país. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Sergio Barrales, esta orientación que creo que es muy importante en este año que ya se nos fue, y que tengo la impresión de que no aprovechamos todas las potencialidades de que la ONU haya dicho que este año está dedicado a la agricultura familiar. Pero bueno, pues creo que acciones como la que usted ha descrito de parte de la Universidad Autónoma de Chapingo están a favor de esta agricultura familiar. Sí, cómo no. Sí. Oiga, y hay algo interesante también. Recuerden que nos dieron a nosotros el reconocimiento como patrimonio cultural intangible de la humanidad, parte de la comida mexicana. Eso también implica la conservación de los recursos genéticos que son base de ese tipo de comida, y eso también la agricultura familiar nos puede ayudar muchísimo a conservar toda la materia prima que ha sido generada por la gente en campo desde hace miles de años, y que gracias a este reconocimiento el gobierno debiera enfocar políticas públicas pues para mantener. Pues ahí está, no es solo un motivo de orgullo, es un motivo de acción, es un motivo de cambiar nuestra alimentación y volver a esta que es patrimonio de la humanidad y que es además muy sabrosa, ¿no? Claro. Pues doctor, muchísimas gracias de nuevo por esta entrevista, y estaríamos buscándolo de nuevo para nuevas aportaciones sobre la agricultura familiar. Cuando usted guste, y el agradecido soy yo. Bueno, pues ahí tienen la opinión de Sergio Barrales. Repetimos, él es ex-rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, y precisamente sobre el tema que él está hablando está un reportaje que hizo nuestra compañera Griselda Sánchez, y es la fiesta del Huetabachi, que tiene que ver con la importancia de preservar el maíz nativo. Tamales, tejate, empanadas, tlayudas, atole, enchiladas, memelitas, cegueza y guetabachi son solo algunos de los productos elaborados a base de maíz. Ana Jiménez y Rosa Cortés, de la comunidad de Santiago Apóstol, Oaxaca, son cocineras de guetabachi y nos hablan de la importancia de este alimento tradicional. Guetabachi quiere decir tortilla, pero con hojas de hierba santa, que no se come con tortilla, pues en otras comunidades se come el mole, pero con tortilla. Aquí no comemos con tortilla así como la que están vendiendo ahí, sino que con guetabachi. Aquí estamos, preparamos mole para este día. Y también preparamos aquí guetabachi, que se hace con maíz nativo de nuestros antepasados, maíz original, maíz criollo. De eso está hecho el nixtamal. ¿Sí? Pues el nixtamal pues se prepara primero, ¿no? Y ya se pone a cocer. Y al otro día pues se lava, bien, bien, se lava. Queda todo sin cascarita. Y ya, nos llevamos al molín. Y ya después, cuando regresamos, entonces ya está listo. Se prepara la masa, se despedaza la hierba santa y se mezcla con sal, un poco de sal. A gusto. Sí, a gusto. Se prepara y se pone la olla. ¿Sí? Y ya entonces se le hace la parrilla, pero con cañuelos así, pero secos. Así se le agregan las ollas, más antes con nuestros antepasados. Y ya entonces ya cuando está hirviendo el agua, entonces ya está lista las azabaches, así envuelto con hoja de milpa. Y ya entonces se le pone la olla y ya se empieza a cocer. Esa es la forma de preparar el azabache. Ya nada más, a servir y ya la mesa está lista. Para ellas, la importancia de conservar el maíz nativo y seguir cocinando sus propios alimentos tiene que ver con actividades agrarias, técnicas culinarias y, sobre todo, la cosmovisión. Pues es muy importante porque este maíz, pues para nosotros, ¿no? Porque este maíz viene hasta de nuestros antepasados, ¿no? Años, quién sabe, desde tanto tiempo tiene conservado ese maíz. Y me acuerdo yo de mis papás que trabajaron, porque él es campesino, pues sí, siempre guardaba su maíz para sembrar. Guardaba maíz, lo conserva bien. Antes ocupaban olla grande para que ahí se guarde el maíz para que se cultive el otro año, para que se siembre, pues. Y así en esa olla pues ni se pica. Y ya para que ya lo conservan, para que ya el próximo año ya tienen lo que sí van a sembrar. Pero antes no había maíz como ahora, lo que están diciendo que es maíz curado, ¿no? Maíz que ya está ahora sí compuesto con otra forma. Y pues ahorita pues nosotros estamos conservando aquí nuestro maíz, porque si no, poco a poco ya se va perdiendo ese maíz original que tenemos de nuestros antepasados. Y ese es el maíz nativo que tenemos aquí, sobre todo el maíz blanco, el maíz amarillo, el negrito, el maíz el otobá, que es el rojito, y eso se prepara atole, nicuatole, tejate y todo, el tabache. Eso es lo que nosotros ahorita queremos, para que tenga valor nuestro maíz, porque si no, de que se pierde, y hay otra clase de maíz, pero pues ese no, ahora sí no es muy recomendable, ¿no? Porque también hemos visto que pues va a dañar a nuestros futuros nietos quizás, ¿no? Pero ahorita nosotros, gracias a Dios, hemos comido de las tortillas del maíz criollo. Y aquí en este pueblo hay maíz criollo. Todavía la mayoría siembra. Maíz que mencionan ahorita. ¿No? Aquí hay maíz criollo. Sí, ahora sí en todos nuestros campos hay elotes, pero elotes de maíz criollo. Por eso es que estamos aquí exhibiendo todo lo que hay ahorita, como ustedes ven, es puro maíz criollo. Los elotes que están vendiendo ahí es el maíz criollo. ¿Sí? Y todos los memelitas, todo lo que estamos exhibiendo aquí es del maíz nativo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos ahorita demostrando, y para conservar pues ese valor de nuestro maíz. Informó desde Oaxaca Griselda Sánchez. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de cómo esta cocina se ha ganado su reconocimiento como patrimonio intangible de la humanidad. En voz de Geraldina Lázaro y Ana de la Cruz, las aportaciones del público. Llamó Sonia Juárez diciendo: los universitarios estamos indignados de ver cómo se está manejando el tema de Ayotzinapa. ¿Qué nos ocultan realmente? En este sentido, Ernesto Robles, cuando subió la derecha en el poder, estamos viviendo una totalitaridad en el poder. Se están encubriendo otras lacras, están tratando de ocultar cosas más graves. La señora Cárdenas, que dice que el señor Facio no entiende qué sucede realmente. Solo en las elecciones cada quien jala para sus intereses. La espiral de violencia no se puede predecir en México, pues se sale de la media. Y la ciudadanía determinará qué se va a hacer. Andrea Reséndiz, en Ecatepec cada día nos levantamos con nuevas matanzas y ajusticiamientos y el gobernador no dice nada. También tenemos otras participaciones de Alfredo Martínez, él es de Tlalnepantla, también de Ramírez de la Colonia Obrera, Federico Ávila de Casas Alemán. En las redes sociales, por supuesto, el agradecimiento al equipo de Mixtecos Inmigrantes de Puebla, también la participación de Liberal de Colectivo Itinerante, también de Ellen San, Enrique Sobanares. Bueno, Chiapas Experiencia Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en que la producción está a cargo de Geraldina Lázaro y participan Ana de la Cruz, el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo, Iván Fernández, José García y Edith Venegas. En las redes sociales estuvo nuestro compañero Manuel Gómez y también Ana de la Cruz. En los teléfonos, Nancy Pichardo. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la conducción, Eugenio Bermejillo. Una vieja lógica, considerándose que son los mejores de mi cultura. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.